Bien, seguimos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Para el día de hoy tenemos la presencia de Santiago Estrella, con quien pues se conversará de cómo llegar, ¿no?, cómo llevar negocios en época de crecimiento lento. Y claro, esta es una preocupación de todos ahora, ¿no? Estamos en un momento un poco complicado, difícil, es difícil, pero a la vez hablamos de emprendimientos, hablamos de la posibilidad realmente de crear nuestras propias empresas. Bueno, nosotros el día de hoy entonces estamos listos para recibirle a Santiago Estrella. Él es un especialista en diseño de negocios. Mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido. La entrevista, pues, la conduce la mañana de hoy Bernardo Milam. Buenos días. Buenos días, Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Mucho gusto. Qué bueno estar aquí en la Casa de la Cultura. Un sitio que para mí es emblemático y natural. Yo la conozco y participé de la Casa de la Cultura desde los 5 años de edad. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Sí. Un poco artista también, aparte de manejar negocios. Me gusta la poesía muchísimo, pero sobre todo yo soy sobrino de Ulises Estrella. ¡Uy, caramba! ¡Qué maravilla! Nuestro querido Ulises, que se nos adelantó, ¿no? Un poco, pero siempre lo recordamos con mucho afecto y respeto, por supuesto. Sí, entonces para nosotros la Casa de la Cultura y para mis hermanos fue parte de nuestros talleres vacacionales, ahora que estamos en las vacaciones, y siempre pues una involucración muy grande con la cultura. Ahora, hablando del tema de ahora del emprendimiento, el emprendimiento es algo que en el Ecuador y en la sociedad nuestra en el Ecuador nace como la necesidad de estas crisis económicas y la necesidad de emprender. Mira, figúrate que lo más interesante de esto es que Ecuador es el país con la más alta tasa de emprendimientos de Latinoamérica. ¿Ah, sí? Sí. Tiene la más alta tasa de emprendimientos, pero también tiene la más alta tasa de fracaso. Me imagino que bastante volumen da para bastante fracaso, ¿no? Sí, el volumen tiene relación con fracaso, pero sobre todo porque recién en los últimos tiempos en el Ecuador se ha institucionalizado la idea de generar compañías de innovación, compañías de potenciamiento de negocios o incubadoras de negocio que ayuden a los emprendimientos a salir adelante. Porque el emprendimiento no basta con tener una idea. La idea es parte fundamental de cualquier emprendimiento, pero junto con la idea hay que ayudar a que esa idea salga adelante y tenga un acompañamiento por lo menos unos 3 años para que el negocio pueda salir adelante. Es en donde entramos compañías como PON, en la que nosotros hacemos es diseñar con los clientes el proceso de establecimiento de la empresa, el plan de negocios, el equipo directivo del emprendimiento, ¿no? Y esta empresa PON es tu empresa, ¿no es cierto? Sí, yo soy uno de los socios de PON. La compañía la tenemos también con otras 2 personas más. Fausto Arcos, que fue un colega mío en Kraft, en Nabisco. Él hizo una carrera internacional muy grande y ahora tenemos la empresa para justamente poder ayudar y potenciar los negocios. Y bueno, cuénteme un poco sobre el tipo de diseño que hacen, porque aquí dice que ustedes diseño de negocios, pero está bastante como... se puede especular mucho con eso, sí. ¿No? Bueno, nosotros nos basamos para ayudar al emprendimiento en 5 elementos importantes. El primer elemento es el entendimiento del consumidor. Y cuando hablamos del consumidor, hablamos del cliente que va a comprar nuestros productos o nuestros servicios. Y hay que entender ahí desde el lado, no solamente desde el lado típico, es decir, mis clientes son personas del nivel socioeconómico C, D, son hombres, son mujeres, son jóvenes, son mayores, son niños. No, el entendimiento tiene que estar dado de qué le voy yo a solucionar a los clientes, a esos consumidores, cómo les voy a transformar la vida por la cual ellos tienen que comprar mi producto. Si yo no tengo una oferta de valor que pueda solucionar el proceso de compra de estos consumidores, de estos clientes, difícilmente mi emprendimiento va a tener sentido. Entonces, el primer filtro que hacemos un proceso de design thinking con ellos, de taller, donde definimos muy bien la problemática de los clientes que vamos a entrar a solucionar. Tenemos que entender muy bien qué vamos a solucionar, por qué lo vamos a solucionar. Sí, ese es el primer elemento. Perdón que te interrumpa, Santiago. Pongamos un ejemplo más claro. Digamos que tenemos un negocio, no sé, ¿cuál es uno de los proyectos en los que estás indagando ahorita para poder conversar con un poco de ejemplos para que la gente lo entienda mejor? Ya, mira, por ejemplo, ahorita tenemos un cliente muy interesante que es un botón de pánico. Yeah. ¿Sí? Este botón de pánico es un botón pánico de seguridad. Entonces, el tema está ligado a cómo pueden en los diferentes hogares generar una llamada inmediata el rato que tienen una necesidad. Claro, muy efectivo, la verdad. Sí, pero ahí lo que entramos es cuál era la problemática. Para diseñar el producto entramos más bien a entender muy bien cómo funciona un hogar, en qué hogares puede funcionar el botón, cuáles son los hogares que tienen seguro, los que no tienen seguros, cómo debe ser este botón, una sola llamada, dos llamadas, y nos salieron datos muy interesantes de gente que nos decía el botón debe tener estas características. Bien. ¿Sí? Pero si gustas, hablemos de cualquier proceso que tengas tú también, podemos hablar de un proceso. Me cuesta un poquito hablar de los ejemplos de los clientes porque tenemos firmados convenios de confidencialidad. Ah, perdón, claro, tienes razón. Con los clientes, como son ideas que están ellos lanzando para su mercado, están todavía en la etapa en que no están comercializados. Bueno, entonces digamos que sí se puede hacer con una app, ¿ya? Una aplicación de uno de estos tipo Uber que están bastante populares ahora, cojamos uno completamente separado. Ya, verás, te voy a hablar de uno que puedo conversar porque no hemos llegado, digamos, no se ha presentado ninguna cuestión real. Pero digamos que nos inventamos un app que es para solucionar la compra de víveres en casa. Ya. Sí. Y yo selecciono a través del app, digo, bueno, necesito tomate, necesito lechuga, necesito víveres, necesito carne. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, con las personas que están impulsando el proyecto de desarrollo del app, es sentarnos a entender quién es el consumidor, ¿sí? Y qué problemas le vamos a solucionar al consumidor. En este caso hipotético, de hecho no existe el cliente, y lo puedo hablar. Si vamos a hablar del app, que es compra de víveres para el hogar, Vamos a identificar primero quiénes son los hogares que van a comprar esto. Los hogares hoy en día ya no hablamos del hogar tradicional de papá, mamá, hijos, ¿no? El hogar, pues, son hogares de monopersonas, hogares individuales, hogares de una persona con una mascota, hogares de dos personas que comparten un departamento, que finalmente se van constituyendo en elementos de compra de víveres en este caso, ¿no? Entonces nosotros vamos a identificar cuáles son los diferentes targets o segmentos de población que van a comprar y qué problemas les vamos a solucionar. Yo. Claro, esta y es la primera parte. Continuemos entonces la segundo paso. La segunda parte, una vez que nosotros tenemos claro cuál es la problemática del cliente y los problemas que le vamos a solucionar, antes de llegar a cómo lo vamos a solucionar, tenemos que determinar con qué herramientas contamos. Entonces, a lo mejor yo soy un experto en ventas, pero tú eres un experto en sistemas. Yeah. ¿Sí? Ah, entonces, perfecto. Nos juntamos con un experto en ventas, con el de sistemas. El de sistemas se va a encargar de desarrollar la app, el de ventas de vender. ¿Y cuál de los dos maneja finanzas? No manejamos ninguno de los dos finanzas. Buscamos a alguien que venga y nos fortalezca con un manejo financiero. Entonces, la segunda parte más importante del emprendimiento es luego determinar el equipo de gestión, ¿quién va a gestionar el proyecto? Ya. Yeah. Y en esa gestión del proyecto, si es que los dos somos de sistemas, necesitamos apalancarnos en alguien que sea de ventas y en alguien que sea de finanzas para que sostenga el producto. Y eso es lo que hacemos en Pong. Entonces, en Pong, cuando llegan los clientes que no son solamente son solo inventores de sistemas, por ejemplo, lo que le decimos, ok, necesitamos fortalecer el equipo y crear el equipo. Y nosotros le damos el soporte hasta la creación del equipo y vamos conformando esa otra parte del elemento. Porque no se puede gestionar ningún emprendimiento desde una sola línea de producto. Claro. Una vez que determinamos esto, con quién vamos a gestionar el proyecto, el consumidor, los problemas que vamos a solucionar, quién va a determinar el equipo de gestión, entramos a determinar los análisis financieros y económicos del proyecto. Determinamos cómo está la economía, hacia dónde vamos a definir el producto, cuáles son los ingresos que necesitamos generar para sostener la inversión, cuánto dinero necesitamos invertir para el desarrollo de la app, cómo vamos a comercializar, y empezamos a configurar el plan de negocios. Entonces, lo importante es modelar un plan de negocios que sea sostenible en el largo plazo, que no sea debut y despedida, que sea un plan de negocios que nos permita apalancar los tres primeros años de crecimiento del producto, del emprendimiento. Porque también tiene que ver bastante que la inversión no generas otra vez la inversión en el primer año, normalmente generas ganancias ya después de 2 años, 3 años. Sí, es muy buena tu pregunta, porque cuando nosotros tenemos ganancias al término del primer año y sentimos que esas ganancias, porque puede darse que tengan unas ganancias al primer año y esas ganancias no se reinvierten en el crecimiento del negocio, en el segundo o tercer año puedes estar teniendo problemas. Y lo otro es que debes tener la paciencia suficiente de saber que los 2 años primeros de negocio son los negocios claves, hasta que el negocio o el emprendimiento agarre la atracción que necesita para salir adelante. Claro. Bueno, sigamos entonces, vamos para el cuarto paso. El cuarto paso es empezar a tomar ya las decisiones financieras de cómo te vas a dimensionar. Nosotros podemos decir, okay, yo voy a arrancar con un mercado, el mercado es grande, pero voy a arrancar con un segmento del mercado porque mi capacidad de producción está ligada a mi capacidad de inversión. Y en esta capacidad de producción y de inversión, yo empiezo a tener que buscar, si no tengo mis propios recursos para invertir, puedo recurrir a diferentes instancias que hoy día las existen, se llaman, por ejemplo, los capitales Ángel, o los capitales de golondrina, los capitales también que entran de riesgo al financiamiento, o los apalancamientos financieros. Tanto instituciones como la Casa de la como la CFN, como el Banco del Estado, como la CNESIP, ofrecen financiamientos para emprendimientos. Muy bien, y continuamos con el último paso. El quinto paso que nos ayuda el círculo, claro, es el tema de la innovación. Bien. Es decir, yo puedo tener una idea como esta de la app, pero si yo no tengo claro que la app, el rato que yo lanzo al mercado y empiezo a tener un éxito en esta app para hacer compra de víveres y compra de legumbres, y empieza a ser un éxito tremendo y empiezo a ver gente que está comprando a través de mi app en todo lado, enseguida me va a aparecer la competencia. Si el rato que me aparece la competencia, yo ya no me puse un peldaño adelante, es decir, con un proceso de innovación, fui presentando variaciones a esa app, variaciones que generen un valor agregado para que el cliente siga conmigo, se van a empezar a desviar a otros competidores o va a empezar a existir una guerra de precios. Claro. Entonces, el proceso de innovación tiene que ser el proceso de innovación con el que nace todo emprendimiento, porque un emprendimiento nace de una innovación, de entrar a solucionar algo. Ese proceso de innovación con el que yo lancé la idea, tengo que hacerle parte del ADN de la compañía para que yo pueda tener un proceso de innovación permanente. Entonces, me va apareciendo la competencia y yo ya estoy sacando otro nuevo producto, una nueva versión. Claro, la innovación siempre es muy, muy, muy importante, el soporte de toda la empresa para el futuro, ¿no? Porque puedes tener una idea grandiosa, pero de aquí en 5 años ya todo el mundo la tiene, ¿no? Todo el mundo la tiene. Entonces, si tú no te preparas y recién esperas 5 años para innovar, claro, ya te ganaron mercado. Entonces, tú tienes que, desde el lanzamiento, estructurar un proceso de innovación. Para todo esto existen metodologías. El ADN de POM es un ADN que está determinado en una metodología que se llama Design Thinking, que lo hemos venido con Fausto aplicando más de 30 años ya, y se ha puesto de moda los últimos 2. Pero son 30 años de haber ejercido procesos de design thinking que nos generan la posibilidad de generar procesos de innovación permanentes. Y bueno, cuénteme, Santiago, ¿cómo puedo yo contactarles a ustedes si es que tengo algún emprendimiento del que quisiera tener su opinión o inclusive contratar sus servicios? Claro, bueno, nos pueden visitar en la página web, en la www.pon.es, ¿sí?, que es nuestra página web, o pueden llamarnos al 098-465-8196. Nosotros estamos ubicados en Avenida 10 de Agosto, N34-583, entre Avenida República y Mañosca. Ahí tenemos todas las instalaciones para darles todas las facilidades de trabajo a los emprendedores, a los innovadores y a quienes desean desarrollar negocios o potenciar sus negocios actuales. Hablemos de cuenta que un emprendimiento puede tener 3, 4, 5 años y sigue en etapa de incubación. Con el día de hoy nos acompaña Santiago Estrella hablándonos sobre el Potenciamos Negocios, o mejor conocido como PON, su empresa para efectivamente eso, potenciar el negocio y el emprendimiento. Santiago, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. La verdad es que estos son cosas súper necesarias que los emprendedores no conocen, que necesitan de la información para poder sacar adelante estos? No, nosotros estamos a las órdenes y más con mira, que en todo este tema del emprendimiento nos ha llegado también emprendimientos de orden cultural. Tuvimos inclusive en la compañía, estamos trabajando un proyecto con la Asociación de Chamanes del Ecuador, que tiene un proyecto de emprendimiento muy interesante. Qué chévere, suena muy, muy interesante. La verdad es que espero poder encontrarlos más. Si es que tienen más, necesitan más información, están como www.pon.es en las redes sociales. Muchísimas gracias. Ya pues, Santiago, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de La Royela.